Aquí empieza el pintalabios, el tiempo para el rock and roll en la sintonía de Aloydi Irratia. You broke my heart when you come home with somebody else's lipstick on. Bueno, saludos a todo el personal. Estamos hoy a 5 de mayo del 2012 y pues eso, vamos a empezar este pintalabios de hoy. Pues como todos los sábados de 5 a 7 de la tarde, dos horitas de buen rock and roll. Antes de que se me olvide, vamos a mandar un saludo, bueno, a toda la gente de Miranda, por si acaso están escuchando. Bueno, que nos acaba de dar una llamadica Iñaki Lasarte, que se ha pasado por allí, que hay un bolo esta noche, y pues nada, pues si están escuchando, os mandamos un abrazo, chicos. Bueno, el programa de hoy, pues vamos a hacer el programa estándar, haremos efemérides, hablaremos de los conciertos que hemos visto, novedades si nos da tiempo al final, daremos un repaso a lo que fue el año 1992 en cuestiones musicales, y tendremos al compañero Unai Heavy, como sabéis, compañero de esta radio y además con su sello Viva Team, pues que nos va a presentar de primera mano pues el disco que vimos ayer presentado por los músicos en la sala Gel Dorado, por las 6 bandas que incluyen este recopilatorio titulado genéricamente Dirt Capital. Y bueno, pues hablaremos con él de cómo ha sido la grabación de este disco, la idea, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es un poco. Tenemos un teléfono 120-720 con el 945 por delante, al que puedes llamar para lo que quieras. Y ya sabéis, dos páginas web, www.salabedi.org y www.elpintalabios.com, para que te enteres de todo lo que hacemos en la radio, en el programa y demás. Y ya sabéis, la repetición de este programa es todos los lunes de 2 a 4 de la tarde para los rezagados. Y decir también que en Iruña y alrededores se escucha a través de Busqui Ratia los domingos de 1 a 3 del mediodía y de 8 a 10 de la noche. Así que pues estéis todos avisados. Sí, señor, pues nada, yo creo que ya está todo dicho, así que vamos con la primera, venga. Bye. Bueno, pues hemos empezado con estos simpáticos británicos, los Rubettes, que era la banda que nos faltaba de las setes que hicimos la semana pasada, los Rubettes. Pues es una banda de los 60, pues de pop, a ratos surf, a ratos glam, que iban con trajes blancos y boinas. Tuvieron un par de éxitos, el Sugar Baby Love y el I Can Do It, y el tercero, este que hemos escuchado, el Jukebox Jive. Luego terminaremos con ellos. Nos vamos con los conciertos que hemos visto esta semana, que son unos cuantos. Vamos hasta el pasado sábado, que tuvimos aquí pues una visita más de Barrens Whitfield. Abrieron para Barrens Guadalupe Plata desde Úbeda, también últimamente asiduos aquí a los directos de esta ciudad, cosa que nos encanta porque son buenísimos y la verdad es que cada vez que los vemos pues nos gustan más que el anterior. La verdad es que hicieron un bolo ahí súper serio, súper trabajado y muy bonito. Y nada, pues vamos a escuchar uno de sus hits, Lorena. Guadalupe Plata, esto se llama Lorena, Y bueno, decía yo que la semana pasada, no, hace 15 días, concretamente el sábado 21 de abril, que las fiestas y estas cosas, y el pasado sábado dejamos grabar el programa, en fin, esto te vuelve un poco la cabeza del revés. Bueno, luego salió Barrenjoey Whitfield, que mejoró su actuación del pasado año. Venía, pues eso, todavía con el mismo disco, exprimiéndolo ahí un poco más, con algún cambio de formación, el bajista. Y la verdad es que sonaron bastante mejor que el año pasado y musicalmente estuvo muy bien. Empañó la actuación ahí al final con un feísimo gesto que esperaríamos de cualquiera, menos de Barrenjoey Whitfield. Una cosa absolutamente innecesaria además, pues hombre, él se pasó ahí pues el bolo, en fin, intentando provocar al personal pues para que, pues eso, para hacer interacción, ¿no? Que se dice, bueno, total, que en una de estas, pues le fue el micro con el pie para adelante, ¿no? Pues lo cogió ahí un chavalito y pegó un grito, que era lo normal, lo que había que hacer, así de claro. Pues bueno, agarró el Barrens y le metió ahí una hostia, vamos, una torta ahí con la mano, que no sé a qué venía, francamente. O sea, no sé. En fin, cosas del directo. Vamos a escuchar a Barrens, bueno, una canción vieja. Una canción original de David Soul que, pues, preparando el programa esta mañana ahí por internet, nos hemos enterado con un pelín de retraso que se murió la pasada Navidad. El que fuera saxofonista de los mejores Savages que ha tenido Barnes, al menos en mi opinión, con David Soul y Milton Redder, en fin. Y este saxofonista, pues, como digo, se murió el pasado 25 de diciembre del 2011, a los 62 años, después de una larga enfermedad, después de su periplo con los Savages de Barrenjoey Whitfield, pues hizo su propia banda de instrumentales, en fin, que a ver si la semana que viene, que Fernando tiene por ahí en casa, creo, pues Sí, escuchamos. tendré que buscar, pero sí. Ok, pues nos hemos quedado así un poco planchados. Bueno, como digo, oímos esta canción original de David Soul, Stop Twisting My Arm. Stop twisting my arm. I already love you. Stop twisting my arm. I already love you. Don't beat a dead horse. I'm yours. You know it's true. But stop beating down my door. It's already open. Understand, see, I'm already there. Take a good look, can't you see I'm hooked? You best believe I care. And when you push too far, when you go too far, say, ah! Stop twisting my arm. I already love you. Stop twisting my arm. I already love you. Don't beat a dead horse. I'm yours. You know. Stop twisting my arm. Bueno, ahí estaba. Stop Twisting My Arm, original de David Soul, saxofonista, pues lamentablemente desaparecido el año pasado, ahí cuando tocaba con Barren Switzel. Pues eso, al que aconsejamos que se tome unas tilas o algo. Que de hecho, bueno, voy a seguir con el rollo este. Pues es verdad, o sea, yo he visto de casi todo ahí en directo, es que esto hace unos años, o sea, en fin, le hubiese costado la cabeza, ¿eh? Se hubiesen subido 40 y, en fin. Bueno, sea como fuere. Seguimos con el tema que vamos con Firestones, Fernando. Pues sí, este pasado lunes en la sala Jimmy Jazz pues venía el señor Rudy Protrudy con sus huestes a darnos un concierto y bueno, pues los que recordábamos la última vez que estuvo en Gel Dorado, ¿no? Teníamos muchas dudas de qué es lo que iba a hacer, ¿no? Porque el concierto Gel Dorado pues no fue lo bueno que podía haber sido y bueno, pues a pesar de que tienen muchos hits, etcétera, etcétera, pues no dieron todo. Y claro, pues teníamos dudas, pero lo que sí que se puede decir es que salió y con muchas ganas de tocar. Esta vez él quería encandilar al público desde el principio y la verdad es que lo hizo. Yo creo que todos los que estábamos allí estábamos muy a gusto porque sonó muy bien. Y la banda, a excepción de Lana Loveland, la teclista, la banda quería divertirse y divertirse con el público también, no solo entre ellos, ¿no? Entonces, pues hombre, se notó que como había cuatro elementos tocando por un lado y Lana por otro, ¿no? Que no sacó ni una sonrisa, o sea, y lo tenía súper fácil la chica, ¿eh? Porque tocaba, se contoneaba, tocando, etcétera, pero más sota que, no sé. Y como concierto, pues bueno, pues hicieron hits, las típicas versiones que han hecho, bueno, durante pues todos estos años de carrera. Y nada, el concierto la verdad es que tocaron bastante tiempo, duró hora y media así bastante llena y pues con dos bises quizás cortos, para mi gusto ahí tenía que haberse esmerado un poquito más y la afición pues cumplió porque estábamos unas 170, 180 personas que para ser un lunes de puente con los Firestones que ya han venido muchas veces, etcétera, etcétera, pues vamos, yo creo que estuvo fenomenal. Traían discos para vender y bueno, pues yo quería haber comprado el que grabaron el año pasado, el último disco de estudio, el titulado Preaching to the Perverted, pero la chica que los vendía me decía que no, que me comprara lo que traían este año nuevo, que era un doble CD con todo rarezas y versiones de canciones que han hecho durante toda la trayectoria de los Firestones. Los Firestones cumplen ahora 30 años y él, pues el señor Rudy dio las gracias a Gasteiz y se acordaba de la primera vez que vino a tocar y dijo, es un placer volver a venir a tocar a esta ciudad, ¿no? O sea, como que está muy de abuelo cebolleta o no sé. Y bueno, pues el doble CD este que compré, la verdad que está bien. Bueno, pues encuentras versiones de todo tipo, ¿no? Desde pues el 96 Lágrimas, de Question Mark and the Mysterians, o You Must Be a Witch, de Fred Cole. Bueno, pues un montón de canciones. Y la que vamos a escuchar va a ser una canción, una versión de Black Oak Arkansas, de un grupo de los 70 que le daban al rock sureño y así, un poco pues de guitarras y de voz muy cazallera, que se titula Love Have Mercy on My Soul. Y bueno, pues esta es la versión que hace el señor Protrudy. We'll be right back. owners of the Fuzz Tones made a dandy single in its day. Bueno, ahí estaban los Fuzz Tones. Del señor Rudy con este Love Hub Mercy in My Soul. También nos tenías que contar el bolo del abuelo de Joseba Irazoki, ¿no? Pues sí, el miércoles. El abuelo, que luego hablaremos más también, ¿no? Sí, sí, porque la fiesta de ayer también formaba parte de su festejo del abuelo Sierra. Y bueno, pues el miércoles no cerró, sino que abrió, además, pues con Joseba Irazoki. Y bueno, pues decir que estaba el abuelo petao, claro, no es que sea muy difícil, pero la verdad que da gusto porque pues no toda la gente que solís por el bar pues estaba. Y Joseba pues enseguida, vamos, comulgó con la gente porque pues bueno, lo que está haciendo últimamente la verdad que es muy muy chulo para ver y para disfrutar, ¿no? Sí, ya tuvimos ocasión ahí cuando te lo unió a Kid Congo, ¿no? Me parece. Sí, creo que fue. Creo, igual me equivoco, que bueno, suele ser lo habitual, sí, pero yo creo sí. Que sí, ¿no? Y la verdad que bueno, que hizo, pues prácticamente llevaba el mismo registro, ¿no? Pregrababa un ritmo, ¡pum! Y sobre ese ritmo desarrollaba una canción. Y pues también con el taburete y en los platos ahí que le daba, y que fue gracioso, ¿no? Porque si se le caían tenía muy fácil, porque el público estábamos a medio metro o menos, y entonces se lo ponías y otra vez, ¿no? Y la verdad que muy bien, la gente que estuvimos allí pues disfrutamos bastante, y yo creo que, pues como decían algunos, que Joseba Irazoki ahora está haciendo un folk muy muy punk, y pues eso, que va a ser el hippie de la guitarra eléctrica, ¿no? El neo hippie de la guitarra eléctrica. Bueno, la verdad que muy divertido. Lo que pasa que no hemos traído nada para poner. Sí, he sido yo que iba a traer, que tengo por ahí un CD, yo creo que lo primero que grabó Joseba, lo que pasa es que no lo he encontrado. Tengo perdido por ahí en alguna caja. Bueno, escucharemos, no obstante, en próximos programas a Joseba Irazoki, por supuesto. Y nada, pues con esto hemos acabado con los bolos. Luego hablaremos. Ah, bueno, a ver si me aclaro, que estoy un poco espesín de más. Ayer, pues como os hemos medio comentado, pues se celebró pues la presentación en Gel Dorado de este disco Gasteiz Dirt Capital, que en el que están seis bandas de aquí, y que ayer pues presentaron en directo. Finalmente llegaron unos cuantos vinilos, que andaban ahí preocupados porque no iban a llegar para el día de la presentación, pero finalmente hubo vinilos, y bueno, pues la verdad es que pasamos ahí un rato, tocaron las bandas pues eso, más o menos sobre media hora cada una. Hizo ahí pues Mundina junto a Pablo del Abuelo pues un sketch ahí que estuvo muy divertido. Que bueno, es decir también eso, que se celebraban los 4 años del abuelo. Ese bar, en fin, tan mítico. Y bueno, pues la verdad es que no sé si nos detenemos ahí banda por banda. Después hemos dicho. pues eso, que vendrá Unai Heavy, pues. Que se ha encargado pues de la edición del disco. Bueno, es una colaboración entre todos, ¿no? Con su sello Vivatean, y pues nos explicará un poquito a última hora del programa, y igual pues ahí podemos ir hablando, ¿no? También nos vamos a quedar con los Nichos, que a mí la verdad es que fue lo que más me gustó de la noche. Estuvieron también muy bien su misión, pero vamos, yo creo que estos ya son perros viejos, son los más listos. Se trajeron ahí una sección de viento que, pues eso, que le dio un toque. Y, en fin. Pero aparte de eso, pues eso, a mí la verdad es que los Nichos, cada vez que les voy viendo, hicieron ayer un bolo, pues eso, como decimos, media hora de duración perfecta, y vamos. Sí, muy intenso, y además yo creo que cada vez mejor, ¿eh? Se les ve, no sé, como que cada uno en su faceta disfruta mucho, ¿no? Más tocando, ¿no? Por lo menos yo esa impresión me dio ayer. Y luego traían unas teclas, aunque al principio no las escuchábamos, ¿no? Sí, pero bueno, ayer era un poco, los comienzos de todos los grupos fueron un poquito problemáticos, ¿no? De casi todos los grupos, porque pues ya sabéis, claro, cambian muy rápido, tocan todos con la misma base, entonces bueno, pues. Venga, pues vamos a escuchar a los Nichos, luego a lo largo del programa iremos escuchando a las demás bandas incluidas en este recopilatorio. Oímos el Deadman. Pues ahí estaban los nichos con este Dead Man, que la verdad es que los dos temas que han incluido en el disco este también son de lo mejorcito del disco, sin ninguna duda. La verdad es que tiene, es, no sé, es el tema de la sencillez, yo creo, ¿no? Porque, pues no sé, la batería y minimalista de Hugo, así era y que se explaya a tope ahí con la guitarra. Y... en fin, la verdad es que estupendos los nichos. Bueno, luego, como digo, pues iremos oyendo al resto de bandas y hablaremos también de lo que vimos ayer. Nos vamos con una efeméride que vamos a dedicar a Levon Helm, el que fuera pues batería y cantante de Van y bueno, pues colaboraciones todas las del mundo con mucha gente, que murió pues el pasado 19 de abril pues de una larga enfermedad ahí, de un cáncer de laringe, que ya había tenido antes, no sé si en 2007 por ahí, tuvo una recaída, en fin. Total, que vamos a recordarle que, bueno, después estos últimos años, he leído por ahí en internet, pues eso, que había grabado el tío 3 discos los últimos años, que no tenemos, así que vamos a oír a Levon Helm formando parte de The Band y acompañando a Bob Dylan en el disco The Basement Tapes, en el que pues extraemos esta canción, Apple Sackling Tree. Just gonna be you and me under apple sucker tree. Bueno, pues ahí estaba este Apple Suckling Tree y era pues eso, Levon Helmay a las voces y a la batería junto a Devan y Bob Dylan ahí en la época circo. Pues nada, esto nos ha servido para recordar a este hombre de Arkansas, fallecido, como decía, el pasado 19 de abril. Nos vamos a dar un repaso a lo que fue el año 1992 en diversas cuestiones musicales. Vamos a empezar por las bodas. Este año 1992 se casó Kurt Cobain con Courtney Love en Waikiki, en Hawái. También se casó David Bowie con la modelo somalí Iman en Lausanne, en Suiza. También Jim Kerr de los Simple Minds con la actriz Patsy Kensit en Chelsea, en el Reino Unido. También se casó Slash de Guns N' Roses con la modelo y actriz Renee Suran en California. A los rockeros les gustan las modelos, ¿no? Y a los millonarios también, a los futbolistas. Y a mí también. Bueno, también se casó Sting con Trudy Stiller en su casa del Reino Unido. Tuvo de banda invitada de Trogs, el Sting, como se las gasta. O cómo se las gastaba. También se casó Bill Wyman, que se acababa de divorciar de Mandy Smith, cosa que le costó 600.000 libras, y se casó pues con una diseñadora americana de moda que se llamaba Susanne Arcad, en Francia. Y nos vamos ya con las muertes del año 1992. Se murieron este año Eddie Kendricks de los Temptations de cáncer de pulmón en Alabama. Se murió también Albert King de una crisis cardíaca en su casa. Se murió Willie Dixon de un fallo cardíaco en Chicago. Y falleció también Jerry Nolan, batería de New York Dolls y los Heartbreakers de Johnny Thunders, de una neumonía y meningitis en Nueva York. Y finalmente, pues también falleció Mary Wells, la reina de la Motown, de un cáncer de garganta en Detroit, en su ciudad. Vamos a escuchar a Mary Wells. Bueno, voy a comentar que hace muchos años, ahí a primeros de los 80, Mary Wells fue la primera artista que actuó en el mítico Autódromo de las Artes. Concierto que yo me perdí por cretino, por desconocimiento, hay que decirlo, y porque entonces yo era un tanto talibán, estaba con el tema del punk y que soy punk y que tal, y que esto me parecía blandito y bueno, en fin. Así que no fui a este bolo, de lo que me arrepiento, pero eso, como dice el catecismo, arrepentirse no sirve de nada. Así que vamos a escuchar a Mary Wells, una canción que compuso ella además, que fue su primer hit. Esto se llama Bye Bye Baby. You know you took my Oh, bella voz, Mary Wells. Esto se llamaba Bye Bye Baby. Y seguimos con el repasillo. 1992 fue la primera vez que se editó un minidisc, que fue de Mariah Carey. ¿Qué fue del minidisc, Fernando? ¿Sabes algo del tema? Pues no, pero tenemos aquí un aparato que los lee. Sí. Lo único que no tenemos minidisc. Lo único que no gastamos eso, ¿no? Bueno, más noticias del año 92. Kurt Cobain fue ingresado en el hospital de Belfast tras un concierto por tremendos dolores de su úlcera estomacal. Un bailarín, de MC Hammer recibe un disparo en un bolo en la Universidad de Nevada en Reno. Billy Idol fue condenado a una multa de $2,700 por golpear a su compañera a la puerta de un restaurante. También, aparte de pagar esta multa, fue condenado a hacer anuncios contra la droga. Más cosas. Chrissie Hynde, demandada por la viuda de Honeyman Scott por impago de royalties. Los Isley Brothers denunciaron a Michael Bolton por plagio de la canción Love is a Wonderful Thing. La editora musical, una editora musical, denunció a ZZ Top pues por creer que la Grange aprovecha partes de Boogie Chillum, bueno, que es algo que está claro, de John Lee Hooker. La denuncia de cualquier manera fue desestimada. Poco después, 6 meses después, ZZ Top demandó por 115 millones a Mitsubishi, la fábrica de coches, por el uso de esta misma canción de La Grange en anuncios de televisión durante 2 años. Así que no hay más remedio que escuchar La Grange. Vamos a ver. Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. I'm Bueno, pues ahí estaba Lagrange. Evidentemente, sin ninguna duda, el riff fusilado del Hot Boy Chillon de John Lee Hooker, aunque bueno, se han hecho muchas canciones con este riff, y hay que decir que ZZ Top la fusilaron, pero les quedó muy bonito, ¿eh? Bueno, seguimos con más cosas. Televisión. Nirvana actúa en el Saturday Night Live el mismo día que su álbum Nevermind llega al número uno. Sinéad O'Connor rompe la foto del Papa tras cantar una versión a capela del War de Bob Marley. Y añadir como declaración, combate al enemigo real. El programa le veta de por vida. Se estrena también este año 1992 el Guardaespaldas con Whitney Houston y Kevin Costner de Jesús. Concierto en Wembley, es en el Wembley Stadium, en homenaje a Freddie Mercury y para apoyar pues la organización anti-SIDA. Estuvieron 70.000 personas. También hubo un concierto homenaje este año 1992 a los 30 años de carrera de Bob Dylan en el Madison Square Garden con diversos invitados estelares que versionaron canciones de Dylan. Elton John y Eric Clapton vendieron este año 120.000 entradas en 90 minutos para dos conciertos en el Shea Stadium de Nueva York. Y la compañía Fender presentó su modelo de guitarra al que llamó Ray Vaughan en honor del guitarrista fallecido en el año 90. Y más cosas, las últimas ya que nos quedan por aquí. Fue la primera vez que se tocó un concierto punk en la prisión de Dartmoor en el Reino Unido. Fueron los Stranglers, a los que vamos a escuchar después, porque los números 1 y 2 de este año no nos gustan mucho. Fueron, entre otros, Whitney Houston, Eric Clapton, Red Hot Chili Peppers, así que nos quedamos con los Stranglers y este Hanging Around. Because Bueno, pues ahí estaban los Stranglers Hanging Around de su primer disco Ratus Norvegicus. Bueno, nos vamos a ir con un instrumental que obviamente hoy tienen que ser los Fontane, una de las bandas implicadas en este disco del que te hemos hablado, Dirt Capital, con 6 bandas, que vamos a decir las que son, pues Fontane, Asken Ordua, Caníbales, Turbonescas, Nichos y Sumisión City Blues. O Blues, que es más bonito. Bueno, los Fontane ayer, pues bueno, cambio de guitarra. La verdad es que, en fin, me sorprendió mucho la manera de tocar ahí sin púa, digitalizando, ahí que no es sencillo el asunto. Y los Fontane, pues la verdad es que bien. Yo siempre que los veo en directo, la verdad es que me gustan. Lo que pasa es que parece ser que son un poco eso, la eterna promesa ahí que parece que no explota nunca, ¿no? No sé si, en fin, los problemas que tendrán, que no será difícil, que no será fácil llevar el asunto para adelante, pero bueno, a ver si, en fin, están una temporada ahí trabajando y tienen un poco de continuidad, ¿no? Que sería lo suyo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ayer, pues eso, ¿no? Se vio un poco, yo hacía tiempo que no les veía. Además, creo recordar la última vez en la tienda Electra que hicieron un acústico, creo, que fue la última vez que les vi, claro, totalmente distinto. Uh-huh. Y lo que dices tú, pues con el guitarra que tienen ahora, pues bueno, el sonido ha cambiado un poquito, por lo menos eso, nosotros estábamos justo enfrente de él, pues uh-huh, se notaba. Y luego también algo que ha cambiado es que se han hecho trajes nuevos y bueno, pues eso que luce suda, mucho, luce mucho. Más eso, ¿no? Como foco. Sí, hombre, pues ellos mejorando, son buenos músicos, pues el pasivo la verdad es que cada vez toca mejor y bueno, y todo eso en general. Lo que pasa es que eso me da la impresión eso de que hay mucho parón ahí, hay poca continuidad, a ver si eso, si explotan, que tenemos ganas. Bueno, pues os han incluido como todas las demás bandas un par de temas, vamos a escuchar uno que se llama Olas Chinas. We'll be right back. estaban los Fontanes con esta bonita canción, Olas Chinas, incluida pues en este disco recopilatorio de bandas de aquí de Gasteiz, Dir Capital, pues que en esta última hora vamos a acabar de escuchar a todas las bandas que están inmersas en este en esta aventura. Bueno, nos vamos con los conciertos que hay para estos próximos días. Vamos a empezar en el Rockstar Live de Baracaldo. Hoy sábado día 5, a partir de las 8:30 están tocando BC Bombs y Toy Dolls. Toy Dolls, pues la banda ahí de Michael Olga Algar. Pues bueno, en fin, un clásico del punk gamberro, ¿no? Que en fin es un poco parodia, pero la verdad es que bueno, puede funcionar bien, pues por ejemplo para terminar una esquena de hace algunos años, que la verdad es que quedó ahí bonito como fin de fiesta, ¿no? Ahí con la peña ya un poco perjudicada, la banda perfecta. Vamos a escuchar una canción, bueno, que he leído además, hoy estoy con los comentarios de internet, he leído que el primer single que se valora mucho por ahí, que lo tengo yo, que trae en la cara Bell She Goes to Finos, si lo quiere alguien por ahí, que bueno, podemos recibir ofertas. Bueno, vamos a escuchar una canción que se llama Jules Briner Was a Skinhead, de un disco del año 87, Toy Dolls. He's not as wise as he seems, 'cause he's just an actor. He's a dunce, I've never seen him on the creep factor. We always use a grin to keep our skin, but we know that Julie's not a normal human being, 'cause he uses me. Estaban Toy Dolls con esta canción Jules Briner Was a Skinhead. Están tocando hoy en directo en Baracaldo en el Rockstar Live a partir de las 8:30 junto a BC Bombs. Hoy sábado 5 también en la Casa del Guarda en Donostia a partir de las 9 están Night Rain y LA Guns. Más cosas en Miranda dentro de, pues de lo que es un festival de dos días, creo. pues que fue parte ayer y parte hoy, este sábado día 5, que hoy les toca el turno pues a Cooper, al Supersonic and the Teenagers y The Faith Keepers. Esto será a partir de las 9:30 en la fábrica de tornillos, como digo, en Miranda. Vamos a escuchar al Supersonic and the Teenagers, esta banda de Granada que se dedican al soul. Y oímos una canción de su disco del 2010, Not Too Young. Esto se llama Stand By Me. Look at me, you can see the tracks of my tears. Give me back your loving, cause I'm here. Estaban al Supersonic and the Teenagers con este Stand By Me. Como digo, están en este festival, el Ebro Club Sixties Weekend, ayer y hoy. Y hoy pues estarán tocando estos hombres, al Supersonic and the Teenagers, junto a Cooper y Faith Keepers, a partir de las 9:30 en la fábrica Tornillos de Miranda. Hoy también, sábado 5, hay bolo en la capilla del Colegio de los Hermanos, en Bermeo. A partir de las 10 van a estar Ber Khan y Sharon Stoner. Vamos a escuchar a estos últimos desde Oñate con uno de sus hits. Tienen disco nuevo, pero no lo tenemos todavía. Bueno, igual están en la radio, pero bueno, ya lo buscaremos para próximas ocasiones. Como decía, vamos con su hit Madarikatuaren Kanta. Será estaban Sharon Stoner, Madarikatuaren Canta, que están tocando, como decía, hoy en la capilla del Colegio de los Hermanos en Bermeo a partir de las 10 junto a Berkham. El domingo día 6 está James Taylor en el Euskalduna de Bilbao a partir de las 8. Este hombre que, en fin, histórico, a unos precios un tanto abusivos. Y nada, más cosas. Para el viernes 11 ya, nos vamos hasta el viernes 11. Se celebra el Bizkaia Indie Festival, bueno, que tiene varias fechas. Esto es en el Bizkaia Aretoa de la UPV en Bilbao. Van a estar Moby Dick, Cápsula y Ainara Legardon. Vamos a escuchar a Ainara, que estuvo aquí presentando este disco, We Once Wished, y oímos precisamente la canción que le da título. Wished, que como decía, pues está tocando hoy en Bilbao, en el Bizkaia Aretoa de la UPV, pues junto a Cápsula y Moby Dick. Más cosas, hoy no, el viernes día 11. más cosas para el viernes día 11, está Robin Hickok en el Museo Valenciaga en Guetaria. Qué elegante, Dios mío. A partir de las 9. Viernes 11 también, concierto punk en el Edasca de Baracaldo a partir de las 9 y media, Tommy Gunn, Vibradores y Sham 69, históricos ahí del punk del 77. Vamos a irle en su primer hit, este himno para futboleros. Este se llama If the Kids Are United. like you and me. Understand him, he'll understand you. For you are him and he is you. If the kids are united, they will never be divided. Estaban Shan 69 con Steve the Kids Are United, que están tocando, como decía, en el Edasca Baracaldo el próximo viernes 11 junto a Vibradores y Tommy Gunn a partir de las 9 y media. Más cosas para el viernes 11: en Bilbao, el Crazy Horse a partir de las 12 de medianoche. Está en Young Wait, esta aventura entre Alabama y Euskadi, que además lo estuvimos aquí tocando un acústico, muy majetes. Y bueno, acaban de sacar un EP, pues. Con el sello Jepa Records y con colaboración de Ruta 66. Vamos a escuchar una canción de este EP de cuatro canciones, CDP, que se llama Tornado. I don't wanna live in Alabama, don't wanna watch my house blow down. I wanna live in San Sebastian where Jesus watches over this town. I don't wanna live in San Sebastian, don't wanna watch all my money run. Cause I wanna live in Alabama where the work I do is never done. But anywhere I go, don't wanna forget all you see. The rain in San Sebastian, just the wind blowing on the sea. to Alabama, tornado blew my whole house down. But I wanna live in Saint Sebastian, where Jesus is always looking down. Anywhere I go, ahí estaban John Waite con esta canción Tornado, que van a estar tocando el próximo viernes día 11 en el Crazy Horse de Bilbao a partir de las 12 de la noche. Y ya llegamos al penúltimo, porque el último va a ser el que tiene lugar esta misma noche aquí en Gasteiz en el Jimmy Jazz, ahora te lo comentamos. Como decía, viernes 11 en el Amaya Anchoqui en Arrasate a partir de las 8 van a estar Cubical y Bitter Honey. Cubical, bueno, que hicieron un bolazo increíble la última visita aquí a Gel Dorado presentando este disco que te vamos a poner, el It Ain't Human, del que oímos Dirty Shame. Yeah. Bueno, estos eran los Cubicle con este Dirty Shame estupendo. Van a estar el próximo viernes 11 a partir de las 8 de la tarde en el Amaya Anchoqui en Arrasate junto a Iter Joni. Y bueno, pues nos vamos ya con el concierto de hoy aquí en el Jimmy Jazz, que dan Soulbreaker Company, fin de gira del disco Ítaca, que ya estuvieron aquí presentando. Y bueno, que además pues va a tener añadido, van a hacer el Animals completo de Pink Floyd, pues como regalo, que yo creo que ya hicieron en Bilbao, ¿no? Dentro del ciclo de los conciertos, no me acuerdo ahora cómo se llama. Y Saran Stars. Eso es, exactamente, gracias por el chivato. Y bueno, pues han decidido hacerlo hoy también aquí, como premio aquí a los fans de aquí de Gasteiz, y pues eso, imagino que harán pues parte de su show habitual y más este añadido. Eso será, como digo, hoy a partir de las 9:30 en el Jimmy Jazz. La verdad es que, joder, he andado aquí un poco lento de reflejos. Igual no había sido mal día hoy para haber hecho un acústico que tenemos ahí apalabrado desde hace un montón de tiempo, pero bueno, ya habrá más días, espero. Pues nada, escuchamos a Soulbreaker Company. Esto se llama Take a Seat on the Moon. I'll be like, Bueno, pues ahí están, Soul Breaker Company con esta canción Take a Seat on the Moon de su disco Ítaca. Pues eso, que ya finalizan la gira de este disco y pues imagino que se pondrán ahí a preparar el siguiente poco a poco. Esto será hoy en aquí en Gasteiz, hoy sábado día 5 en el Jimmy Jazz. Y eso, con el añadido que os comentaba de que van a tocar además el Animals completo de Pink Floyd. Bueno, nos vamos con el disco este, que ya vemos que no se presenta heavy. Tendría ayer noche larga, pues no contesta el teléfono. En fin, así que vamos a ir escuchando. Ya tendremos ocasión de charlar con él aquí en los micrófonos. Pues vamos a ir escuchando estas bandas. Igual nos vamos, Fer, con Askenor Dua. ¿Tienes preparado el disquito? Eres un profesional. Cambiamos aquí el orden. Ni lo dudes. A última hora. A última hora. Askenor Dua. Bueno, Askenor Dua, pues eso, que cerraron el festival ayer. Pues, en fin, punk de toda la vida. Que a mí la verdad es que ahora mismo pues no es de las cosas que más me estuvo bien. Pero vamos, sin más historia. Han metido, pues eso, dos canciones, como todas las seis bandas que están en este disco, Dear Capital, y vamos a escuchar, ¿cómo se dice esto en euskera? Fernando, tú que eres Saspian. Pues sí, es que como está aquí el asterisco, pues ya mencionan a mí qué significa. Venga, pues la escuchamos, que va a ser lo mejor. Vamos allá, es que Askenor Dua. Piga real, me dice Fernando, que soy un poco yo paletillo. Askenor Dua, que como digo, cerraron el bolo de ayer. Bueno, nos vamos a ir ahora con Sumisión. Pues eso, que como comentaba antes, pues añadieron ahí un terceto de sopladores de viento, pues eso, que le dio más riqueza, si cabe, a lo de Sumisión. El Pela, que está en todo, me ha mandado aquí los nombres de los muchachos que colaboraron con ellos, que son Jon Alzola, sax, Asier Iturbe al trombón y Julen Carrero a la trompeta. Que la verdad es que quedó muy bonito, ¿eh? Le dio una riqueza ahí. Guapo. Sí, fue especial, la verdad que fue... siempre el Pela y compañía siempre nos dan alguna sorpresilla, ¿eh? El Pela, hay que decirlo, están en todo, están en todo, Dios, sí señor. ¡Qué hombre! Bueno, pues vamos a escuchar a Sumisión City Blues, pero no va a ser una de las canciones que incluyen en el disco, que ya las hemos puesto en alguna ocasión, no en esta grabación, obviamente, sino en otras grabaciones que habían hecho anteriores. pero sí que vamos a escuchar en contraste a Mick Jackson, que yo alguna vez, pues comentando con Anti o con alguno de ellos, pues eso, les he comentado ahí que no me funciona mucho en directo, pero ayer con los vientos sí que me moló, así que vamos a escucharla, en contraste a Mick Jackson, Sumisión City Blues. Sufra tu alma, haz lo que él te diga. Y ahora cuando llore tu alma, sufra tu alma, harás lo que te pida. Y llora cuando llore tu alma. Jackson eran Sumisión City Blues. Y bueno, nos quedan un par de bandas por escuchar, que son las Turbonescas y los Caníbales. A ver si las metemos. Venga, vamos con Turbonescas, que o Nescac, que pues eso, que no hicieron ayer su mejor bolo. De todas maneras, no importa, ¿eh? O sea, aquí necesitamos bandas de gente joven, y si son chicas, mucho mejor. Así que espero que, bueno, tienen a su guitarrista en Irlanda viviendo, y pues ayer contaron ahí con un chico a la guitarra. Y bueno, pues eso, tuvieron algún problemilla ahí, no sé si tenían muy preparada la actuación, pero bueno, como digo, pues eso, para adelante con el asunto. Nadie dijo que esto fuera fácil, hay que trabajar. Y pues eso, esperamos a la próxima para verlas por ahí en directo. Escuchamos High on Music. Bueno, Turbonesca, que esto se llama High Gone Music. Y nos vamos con la última, que son los Caníbales, pues la banda en la que canta David Mangana, periodista del diario Noticias de Álava. Pues eso, que se suele dedicar además a escribir de asuntos culturales y musicales. Vamos a escuchar una de las canciones que incluyen, que se la vamos a dedicar a Heavy, que me acaba de mandar un mensaje que se ha despertado hace un ratico. Así que, pues nada, desayuna y unos cereales o algo. Vitamínate, colega. Y ya estaremos. Esto va para ti, Heavy. Me arriesgaría. Caníbales. Me arriesgaría a matar por un segundo más, pero empiezo a correr, nunca miro atrás, viene hacia mí el viejo horizonte. Cuando lo quiero alcanzar siempre se esconde. No sé cómo volver, no sé cómo olvidar, ay, ay, ay, aquello que nunca fue, aquel triste final. Me arriesgaría a gritar, hacerlo la verdad, pero callo otra vez, solo puedo mirar cerca. Está ya la oscura noche, cuando me empieza a envolver, todo se rompe. No sé cómo volver, no sé cómo olvidar, ay, ay, ay, ay, aquello que nunca fue, aquel triste final. Duro tardar y morir con Caníbales, me arriesgaría. Y nada, pues escucharemos en próximos programas el resto de canciones incluidas en este recopilatorio de bandas de Gasteiz, Dirt Capital. Loable iniciativa aquí, pues de Láctelo tú mismo, que últimamente no queda más remedio. Una penica también que no, al final, las Gildas no pudiesen meter ahí un par de temas, que les pilló esto en plena disolución y, en fin, no fueron capaces de ponerse de acuerdo para grabar dos canciones. Una penica. Bueno, os dejamos como hemos empezado con los Rubés. Será hasta la semana que viene aquí en el Pintalabios. Y la canción se llama FODOD. Y hasta la semana que viene. Agur. Agur.